Bien, y en la segunda entrevista del programa de hoy, tal como se había también anunciado, vamos a entrar en comunicación con nuestro amigo, defensor general de la provincia de Chubut, Alfredo Pérez Galimberti. Alfredito, buenas tardes si nos estás escuchando. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Bueno, estábamos, en realidad ya hace rato, con ganas siempre de hablar contigo para la radio y para nuestra numerosísima audiencia, pero en esta ocasión un poco se presenta a raíz de unas declaraciones que diste en el curso de la semana para el diario Jornada, ya de la Patagonia, ¿no es cierto?, acerca de la situación de las personas privadas de libertad en comisarías y, bueno, los episodios de que lamentablemente se reiteran en Chubut como en otras provincias, lamentablemente, de incendios y víctimas fatales. ¿Cómo estamos la situación carcelaria en Chubut, Alfredo? Mira, Mari, bueno, como sabes, nosotros hace años porque esto de citar convenciones, estados y constituciones no le mueve el pelo a nadie, así que comenzamos en el 2008 a hacer un registro semestral de cada persona privada de libertad en la provincia. Esto lo venimos haciendo regularmente, así que ya tenemos 7 años, es decir, 14 informes, está por salir el último, que corresponde al mes de mayo, que dan cuenta del número de personas, de su condición en cuanto a educación formal, empleo, uh-huh, opción, sexo, edad, etcétera, etcétera, uh-huh, y sitio de trabajo. Y también desde el año 2008-2009 comenzamos a trabajar en el monitoreo de lugares libertad. Hicimos, como recordarás, un manual tomado del manual de la Asociación de Prevención de la Tortura, un manual reducido con formularios. En el 2012 concretamos el reglamento provincial de todo sitio donde había una persona que pudiera ser alojada, en ese informe que se llamó Ojos que no ven, corazón que no siente. Luego, en el 2003 hicimos un informe ya con entrevistas a personas detenidas y a guardiacárceles sobre el punto y recolectando la información que modificaba la anterior. Uh-huh. Se hace nuevamente, así que tenemos una información muy actualizada y esto nos permite afirmar que el último informe semestral teníamos 172 personas cumpliendo pena en comisarías. Claro. De las 500 y monedas personas que están privadas de libertad. Perdón, en la provincia de Chubut hay 500 y pico personas privadas en la libertad, sobre una población de aproximadamente... De 550.000, 560.000 personas más o menos, es decir, estamos en unos 93 presos sin mucha vida. Están, digamos, en la media, en el la tasa es la media razonable. Del interior del país. No, muy por el interior del país. 145-150. Claro, exacto. Es la tasa argentina. Nosotros estamos en 93, hemos estado mejor. Claro. Ha habido un aumento de porcentaje. Por eso advertimos ya en el informe anterior a la provincia que si seguía esta tasa de encarcelamiento, para el año 2020 llegábamos a 911 personas privadas de libertad. Claro. Así que bueno, en este... Digamos, hemos tenido últimamente episodios, hemos tenido la muerte de un interno en la alcaldía de policía a manos de los otros internos, un ataque con 70 cuchilladas y por supuesto con un pacto de silencio sobre la autoría. Claro. Dos de estas personas, imputadas de encubrimiento agravado, es decir, que estaban en esa pabellón, luego fueron muertas por un tercero y también, digamos, con un pacto de silencio sobre las razones de esta muerte. Sí. Digamos que esto nos dio a hacer una enérgica nota al secretario de Seguridad, que es un general retirado, donde le hicimos, bueno, ya le habíamos enviado toda la información, veníamos reclamando fuertemente que hubiera un plan general, un plan de políticas públicas del tema carcelario y un plan de contingencia. Sí. No se trata de decir hagan cárceles, se trata de si las comisarías no son para alojar personas. Seguro. Son para, obviamente, cuando se procede al arresto, la privación de libertad, se lo tiene allí hasta que se lo pone en presencia del juez al día siguiente. Claro. La alcaidía es para personas procesadas. Y una vez que una persona ha tenido un juicio y tiene una pena, la cárcel. Uh-huh. Bueno, aquí esto se ha desvirtuado completamente. Las comisarías son lugar de acogimiento de condenados, como te decía, 172 personas teníamos en el último recuento. Sí. Y en la alcaidía están confundidos procesados y condenados. Hace poco tuvimos un episodio que finalmente el hombre lo denunció, un hombre de campo, digamos, sin antecedentes penales, procesado por un homicidio, en una situación así de ingesta alcohólica, etcétera, sí. Es puesto en la alcaidía con condenados, estos condenados ya gente muy compleja, sí. Pero este hombre fue extorsionado, violado, etcétera, hasta que finalmente denunció la detención. Uh-huh. Hicimos una nota, como te decía, muy fuerte al secretario de Seguridad, al presidente del Supremo Tribunal y el presidente de todos los colegios de abogados, sí. El presidente del tribunal, el doctor Panici, convocó una reunión, así que tuvimos oportunidad de conocer al general, no lo conocíamos personalmente, sí. y ponerlo en auto de esta cuestión y que nos contara cuáles eran las políticas previstas. Sí. Bueno, por lo menos tuvimos una reunión donde se discutió política pública, no sin ofensas por, digamos, en general la gente, los funcionarios creen que sí, cuando sí. uno hace estas cosas es para atacarlos políticamente, porque tienen, no sé, fines electorales o para amar en coche, y por más que uno les explique que esto es lo mínimo que podemos hacer porque estamos incumpliendo groseramente con toda norma constitucional habida y por haber desde la Constitución de Cádiz de 1812, sí. Se interpreta de esa manera. Bueno, este hombre no lo hizo así, explicó lo que tenía entre manos, que bueno, ahora se, en el curso de estos próximos meses se inauguran dos módulos que se han hecho, digamos, con una arquitectura adecuada carcelaria en uh-huh. Lobimare, que alojaría 72 personas. Luego está ya licitado y en construcción otros módulos en Comodoro y licitado módulos más para este lugar, sí. que para el año que viene habría unas 80 plazas más y para aparentemente 2017 se completaría como unas 200 plazas, que esto permitiría al menos sí. manejar a los condenados en un lugar distinto. Seguramente. Alfredo, ¿cómo de la cantidad de personas privadas de la libertad, qué porcentaje corresponde a las que están bajo prisión preventiva? En Chubut. Prisión preventiva estamos en un... No tengo ahora los números a la mano, pero sí. entre un 25% más o menos. Ah, bueno. También un porcentaje bastante respetable, por lo menos a la luz de los que son las medias en el resto de las provincias a nivel nacional, que están bastante por encima. Esto quiere decir un poco que, bueno, los sistemas que han ideado y que vos has sido en buena medida protagonista también en los diseños legales, sistema de audiencia, sistema de prisión preventiva a plazo fijo, esto está dando resultados, podríamos decir. Bueno, digamos, hay muchos factores. El primer factor yo creo que es también la falta de cárcel. Los jueces se resisten de alguna manera meter en un agujero a personas por delitos que no sean de extrema gravedad. Sí. En la cárcel hay personas imputadas de homicidio, graves atentados sexuales, sí. graves robos con armas, demás. Claro. Estos son los tipos penales que van a la cárcel, otros tipos penales uno prácticamente Exacto. raro que puede encontrar. Sí. La segunda cuestión es que la prédica militante de la reforma uh-huh. es... tomando aquella frase de Linder, no enamorarse de la guillotina. Claro. Realmente nos asustó mucho que los hermanos chilenos estén rondando los 500 presos cada habitante. Claro. Esto es tremendo, porque cuando comenzaron con la reforma del sistema, en los primeros tiempos estaban 204 presos cada 100.000, y ahora están en 500. Claro, claro. Es decir, la celeridad y demás va de la mano de una mayor... misión, porque ellos, por ejemplo, castigan los hurtos de supermercado. Claro. Acá a ningún juez se le ocurre castigar el hurto de supermercado, para ellos, para los jueces es un problema administrativo del servicio de seguridad del, de supermercado que lo tienen que manejar ellos, seguro, punto. Seguro. Pero en Chile esto no es así. Entonces, claro, primer robo de una mozzarella en el supermercado es, no sé, 5 días de prisión. Sí, bueno, sí, ya sí, hay un antecedente. Segundo, la segunda mozzarella que se roba el hombre ya es otra cosa. Y en la tercera sonamos. Sí, sí. Está en la cárcel por una buena temporada. Exacto. Hemos trabajado contra esta idea de encarcelar gente. Bueno, por el momento mantenemos una tasa, digamos que razonable. Uh-huh. Lo que estamos conversando con todos los sectores es que hay que trabajar no en hacer más cárceles para encerrar más gente, sino en ver por qué razón tenemos gente que delinque y de qué manera podemos bajar la tasa del delito para evitar encerrar gente. Así es, seguramente. Alfredito, en otro orden de cosas, bueno, otros temas en los cuales tenemos también comunidad de intereses o de pasiones, digamos, ¿en qué punto nos encontramos en la provincia de Chubut sobre el juicio por jurados, su puesta en funcionamiento? ¿Cómo estamos al respecto? Bueno, recordás que el año pasado un proyecto que presentaron varios diputados. Tuvimos ocasión de conversar con todos los bloques, están todos los diputados de acuerdo. Uh-huh. Estuvo por acá André Harfuch y tuvimos una audiencia con la Comisión de Asuntos Constitucionales ampliada y estuvo todo el mundo de acuerdo. Uh-huh. Hoy por hoy todos los diputados están de acuerdo con el tema de juicio por jurados. Uh-huh. Pero no se produce esto en labor parlamentaria. Sí. Seguimos insistiendo, bueno, 2 meses de receso, porque este es un año electoral y esto es lo que complica todo, claro, para lograr, digamos, justamente trabajo sostenido para poder encarar una cuestión semejante. Esperamos que cuando termine las cuestiones electorales podamos volver a discutir sobre esto, pero bueno, se ha postergado, el año pasado no lo sacamos sobre fin de año y este año se lo está comiendo la acción, sí, política. Bueno, esperemos entonces, pero creo que es una cuestión realmente de tiempo, ¿no es cierto?, la implementación. Sí, sí, sí, hay convicción entre todos los operadores, entre todos los legisladores. El juicio político que tuvo lugar el año pasado en la legislatura no solo nos permitió conversar con todos los legisladores, sino que los legisladores se dieron cuenta de que un juicio público con cuestiones que podían ser complejas era fácilmente comprensible para cualquier persona, sí, legal, porque de hecho en la Cámara de Juzgar solamente había un abogado. Claro. Y sin embargo todos los legisladores estuvieron absolutamente contentes en que habían podido completamente lo que se estaba discutiendo y tomar una decisión con toda conciencia. Y se le dijo, lógicamente, no es más difícil, al contrario, en general es más sencillo llegar a una conclusión en un penal que en un juicio político, que tiene otros condimentos que ameritan otro tipo de reflexiones también, más allá de las reflexiones dogmáticas y las reflexiones de hecho, ¿no? Así que la cuestión está madura. Lo que falta es un pequeño golpe de horno para que termine de cuajar. Un empujoncito. Y me imagino, supongo que, bueno, si viene Córdoba, naturalmente hace años que está con esta experiencia, pero un jurado mixto, creo que, bueno, lo de Neuquén y lo que estamos también en algún modo haciendo acá en la provincia de Buenos Aires, esto está contribuyendo porque demuestra clara y estadísticamente, ¿no es cierto?, que el sistema funciona, que funciona muy bien, que la ciudadanía tiene una amplia predisposición para este servicio público, ¿no es cierto? Falta el tema del entrenamiento de abogados. Ahora, sí, bueno, ya aprovecho para pasar un poco la noticia. Claro. El 25, 26 y 27 de noviembre se hace... ya es el sexto concurso nacional universitario de litigación adversarial. ¿Recuerdas que has estado como jurado? Sí, señor. En 2010. Así es. ¿Este año dónde es, Alfredo? En La Plata. ¿Cómo? ¿En La Plata este año? Exactamente. Fíjate, parecía La Plata, en la que se forman una buena cantidad de los abogados que litigan en toda la provincia, no tiene una cátedra formal de litigación adversarial. Sí. Apenas hay alguna cosa que está en formación. Bueno, todos los docentes de Derecho Procesal se han sentido, nos han hecho llegar su satisfacción porque sea el concurso allí, porque se ponga en discusión la litigación adversarial allí, como una práctica forense indispensable para todo litigante hoy por hoy con el viceprocurador en la provincia. Sí, sí. Así que este año lo auspicia formalmente el Ministerio de Justicia de la Nación, el INEFIP sigue siendo el responsable académico de esto. Bien. Y se hace de modo concentrado en La Plata. Confiamos en que el año que viene ya haya concursos regionales en todo el país. Excelente, y, sí. Y confluyamos en una final, pero que haya concursos regionales en todo el país para estimular en todas las universidades del país la litigación adversarial con miras a la instalación de juicio corporal. Sí, señor, me parece una asignatura francamente relevante que abogados y abogadas se pongan las pilas con la litigación, para decirlo vulgarmente. Vos sabés, Alfredo, que acá donde nosotros estábamos en Necochea, en algún punto estábamos haciendo algún análisis precisamente acerca de los aspectos de la litigación y cómo algunos abogados o abogadas defensores no permiten, ¿no es cierto?, que sus defendidos opten por el juicio por jurado por el temor que implica, ¿no es cierto?, tener que enfrentar a los ciudadanos y hablarles llanamente. Sin duda. Acá tenemos alguna resistencia, lo hemos apreciado y advertido en algún juicio, ¿no es cierto?, donde los abogados son más funcionales a litigar frente a jueces profesionales que hacerlo frente a los ciudadanos comunes, ¿no es cierto? Muchos querrían hacerlo por escrito también. Y si fuera posible, mucho más cómodo también. Así es, Alfredo. Bueno, Alfredito querido, como siempre, un grato placer hablar contigo y seguro que nos estaremos cruzando en cualquier... Mario, espero que, bueno, seguiremos en este asunto. Es indispensable estimular la formación profesional, la formación forense en todos los puntos de la República. Esto va a tardar en instalarse, es un cambio cultural profundo, es un cambio cultural muy sano porque los abogados tienen que hablar el idioma que habla la gente común, tienen claro. que transmitir ideas con mucha fuerza, que debajo del relato está, por supuesto, el esqueleto de acero, de normativo, y también tiene un esqueleto narrativo, pero con una sintaxis y una forma de transmitir que sea comprensible para cualquiera. Así es, sí, señor. Bueno, Alfredo, querido, un grato placer hablar contigo, te agradecemos la nota y será hasta cualquier otro momento, ¿eh? Hasta cualquier momento, nada. Bueno, muchas gracias. Hemos estado entonces en comunicación con Alfredo Pérez Galimberti, defensor general de la provincia del Chubut y miembro prominente. Yo no sé si en este momento es el presidente o de la mesa nacional del INESIP, uno de los miembros prominentes.